songo, se quema la malla. Alto songo, alto songo, se quema la malla. Alto songo, alto songo, se quema la malla. Alto songo, alto songo, se quema la malla. Alto songo, alto songo, se quema la malla. Alto songo, alto songo, se quema la malla. Alto songo, alto songo, se quema la malla. Alto songo, que venga la bomba. Alto songo, se quema la malla. Alto songo, la bomba del cerro. Alto songo, se quema la malla. Alto songo, la sonora matancera. Alto songo, Chapotín y rumba habana. Alto songo, son los grupos donde Plana. Alto songo, demostró su voz sonera. Alto songo, en el son reto a cualquiera. Alto songo, con métrica y voz potente. Alto songo, y Celia Cruz, que está ausente. Alto songo, confirmará lo que digo. Alto songo, que no te engañe mi amigo. Alto songo, si hay son Plana está presente. Alto songo, se quema la malla. Alto songo, me llaman el mentiroso. Alto songo, Helio me ha hecho popular. Alto songo, y a la hora de cantar. Alto songo, soy simpático y gracioso. Alto songo, con mis guarachas yo gozo. Alto songo, aunque siempre cante solo. Alto songo, mi voz ha llegado al polo. Alto songo, tan fuerte como una ceiba. Alto songo, y si canta Pío Leiva. Alto songo, baila hasta el cojo Manolo. Alto songo, se quema la malla. Alto songo, con un marañón que aprieta. Alto songo, y el paso de Babi Jagua. Alto songo, mi voz se escucha en las guaguas. Alto songo, plazas, salones y glorietas. Manuel y Sea respeta. Alto songo, la música bien escrita. Alto songo, y en mi corazón se agita. Alto songo, mi canto con Julio Cueva. Alto songo, donde con malicia nueva. Alto songo, me pusieron puntita, puntita. Alto songo, se quema la malla. Alto songo, hoy canto por lo que veo. Alto songo, con cantantes renombrados. Alto songo, mas no estoy acobardado. Alto songo, porque yo soy un maceo. Alto songo, y aunque cantar no sea un paseo. Alto songo, cantar con tanto sonero. Alto songo, tengo un pico majadero. Alto songo, de San Antonio a Maicí. Alto songo, cantando voy por ahí. Y hay que quitarse el sombrero. Alto songo, se quema la malla. Alto songo. Thank you. Malamaya, alto songo. Alto songo, se quema la maya, alto songo. Alto songo, se quema la maya, alto songo. Alto songo, se quema la maya, alto songo.